Claramente hay un número de cosas que un Dios soberano no puede hacer. Sin embargo, ninguna de estas limitaciones afectan lo más mínimo su soberanía. Dios no es menos soberano porque no pueda mentir, o pecar, o cambiar, o aún negarse a sí mismo, etc. Estas se dan por hecho debido a su carácter sin pecado, santo y perfecto. Tampoco Dios deja de ser soberano o carente de poder porque no pueda obligar a nadie a amarlo o recibir el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Poder y amor, y el don del amor, no pertenecen a la misma discusión. Por cierto, de las muchas cosas que hemos visto que Dios no puede hacer, la falta de poder o una disminución de su soberanía no es el motivo de ninguna de ellas. Posey señala que sería contradictorio que Dios Todopoderoso creara un agente libre capaz de amarlo sin que éste sea capaz de rechazar su amor. Sin el libre albedrío, no podríamos amar libremente a Dios. La libertad es una condición en el amor. Lejos de negar la soberanía de Dios, el reconocer que a la humanidad le ha sido dada por Dios la capacidad para elegir amarlo o no y para recibir o rechazar el regalo de la salvación, es admitir que la misma soberanía de Dios ha sido provista en amor y maravillosamente. En su soberanía, Dios ha constituido la naturaleza en un regalo de amor para que el hombre tenga el poder de la elección y pueda experimentarlo de la mano agradable de Dios. Tampoco puede el poder de la elección desafiar la soberanía de Dios, puesto que es la soberanía de Dios que da este regalo al hombre y establece las condiciones para amar, para recibir amor y para dar o recibir un regalo. Sin embargo, como St. Hodge señala, si hay una cosa que los calvinistas de cinco puntos sostienen con tenacidad y vigor, es la creencia de que no puede haber en lo absoluto libre albedrío. Con sorprendente ilógica, generalmente sostienen que Dios no puede ser soberano si el hombre se otorga algún grado de libre albedrío. Pero esta visión de Dios en realidad disminuye la grandeza de su poder soberano. Porque si Dios no puede controlar un universo en el que no hay voluntad genuina, esto la reduce a una creación de robots. Entonces Dios realmente sería de poder limitado. Es absurdo sugerir que si el hombre pudiera rechazar a Cristo, que esto lo pondría en control de su propio destino o el de Dios. Dios está en control. Es Él quien hace las reglas, establece los requisitos para la salvación y determina las consecuencias de aceptación o rechazo. Dios no es menos soberano sobre aquellos que rechazan a Cristo, de lo que es sobre los que le aceptan. Él es quien ha determinado las condiciones para la salvación y lo que sucederá a aquellos que aceptan y a aquellos que rechazan su oferta. Pero en el calvinista, debido a su visión extrema de la soberanía, no puede permitir a ningún hombre decir sí a Cristo, ni puede permitir que le diga que no. Este error ha destruido las bases para una salvación genuina y ha creado una falsa. Y para apoyar esta salvación falsa que supuestamente Dios impone sobre uno que es electo, el calvinismo ha tenido que inventar sus cinco puntos. Este hecho se aclarará a medida que avanzamos en nuestra lectura de este singular libro.